Sergio, ¿sabes cómo se va a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas? Muy fácil, en metro. No, no, en coche. ¿No tienes GPS? Pues no. Podemos ir en mi coche. Así puedo entrevistar a algún pasajero para mi reportaje sobre blogs de viajes. ¿Sobre viajes? ¡Qué interesante! Me encantan los blogs. ¿Puedo ver qué tienes? Mira, el blog de este chico que estuvo en Cuba el año pasado. ¿Y qué hizo allí? Fue con su clase de viaje de paso del Ecuador. Ya te imaginas qué hicieron. Y este es estupendo. Esta chica ha viajado 2 veces a la India, en bici desde España. La India, qué país. A mí me encantó. ¿Tú has estado en la India? ¿Cuándo? ¿Con quién? Sí, estuve hace 5 años. Fui con una ONG. Fue un viaje muy duro, pero muy interesante, con algunas experiencias inolvidables. Recuerdo un día que me perdí en una calle. Por suerte, unos niños me ayudaron y pude volver a casa. ¿Quieres ver un blog interesante? Mira este. Es el blog de mi amigo Felipe. En el 2003 recorrió Marruecos en coche y con sus 2 hijos pequeños. Con 2 niños. ¡Qué valiente! ¿Y cuánto tiempo duró el viaje? Creo que estuvieron 2 meses. ¿Tú has estado alguna vez en Marruecos? No, en Marruecos no, ni en la India. La verdad es que no he viajado mucho. Un reportero que no ha viajado mucho. Anda, vamos al aeropuerto. Esperamos un minuto y el GPS nos dice la ruta. La ruta se está calculando. Qué fácil, ¿no? La ruta se está calculando. Ya llevamos 15 minutos. Necesita tiempo, que Madrid es muy grande. Y el GPS muy lento.